presentación el día viernes. Así que traigo todas las ideas revueltas. Traté de darle una pequeña forma para explicarles. Y pues bueno, también les traigo un fondo de pantalla de uno de los proyectos, de las experiencias que les voy a platicar hoy. Preguntaba aquí Santiago también aclarar, yo soy indígena zapoteca, Milizá, de Oaxaca. Nada más que pues a mí me tocó la generación en la que pues ya no pudimos aprender el zapoteco, dicho así. Pero pues me siento orgulloso de ser de esa tierra, ¿no? Voy a empezar diciendo que pues ante esta cuestión de más allá de solamente hablar de software, de hardware, todas esas situaciones, tenemos que hablar de la cuestión política que implica el ocupar o el meternos a este gran problema que es la comunicación comunitaria libre. Nosotros, yo empecé, o se van a dar cuenta que siempre hablo de nosotros, porque aunque no pertenezca en forma a ningún colectivo, organización, o esté adherido a ninguna organización, pues siempre he trabajado con gente con la que compartimos ideas, o compartimos el sentimiento de que es necesario generar estos espacios, ¿no? Nosotros empezamos porque, como en muchas otras comunidades, platicando también con algunos compañeros, el despojo que nos quieren hacer en toda Latinoamérica es muy grande, ¿no? Y nos quieren despojar no solamente de nuestros territorios, sino de nuestras lenguas, de nuestro conocimiento y de todas nuestras libertades. Y ante esta cuestión vemos que uno de los puntos importantes pues, es la información. Y es esa información que no está en nuestras comunidades para comprender cuál es la dimensión de los problemas de estos despojos que se vienen. Y esta información, pues nosotros nos dimos a la tarea de decir, pues vamos a buscarla, vamos a ver de qué manera hacemos llegar esta información a varias comunidades. Y no somos los únicos, hay muchas experiencias y nosotros quisimos entrar a esas experiencias para poder decir, bueno, pues tenemos una experiencia en tal comunidad donde estamos llevando la información. ¿Y cómo hacemos llevar esta información? Pues venimos de varias experiencias en las que, por ejemplo, yo vengo haciendo radio, yo estudié sociología hace algún tiempo, pero a la par de eso ya tengo un poquito más de 10 años haciendo radio, ¿no? Y yo aprendí radio pues de manera autodidacta y de manera con compañeros que pues en el movimiento de 2006 en Oaxaca pues aperturaron estos espacios. Entonces dijimos, pues vamos a llevarla por medio de producciones, por medio de buscar de radio, de video, por medio de generar trípticos, por medio de generar mapeos, ¿no? Y dijimos, pero pues como estábamos viendo ya algunas cuestiones del software libre y estas, y pues prácticamente con los que aprendías usaban estos softwares, pues empezamos a ocupar el Audacity, me imagino que aquí alguno ocupó el OpenShot para video, el GIMP, el InScape, todos estos programas que nos ayudaran a hacer estos mapeos, ¿no? Ahora últimamente hemos entrado ya a la alternativa del QGIS, que es pues estas herramientas de mapeo para llevar esta información a comunidades, ¿no? Y esto siempre lo hacemos pues con técnicos de cabecera, ¿no? Yo quiero aclarar, no soy desarrollador, también tengo otros problemas al querer instalar, también me he quedado horas tratando de instalar algún programa o un simple mouse que no quiera agarrar una compu. Y siempre es importante tener a compañeros, compañeras que sepan un poquito más estas cuestiones para molestarlos a cualquier hora y decirles, oye, fíjate que tengo un problema con tal programa. Y pues como son redes colaborativas, pues muchas veces te ayudan, a veces no al momento, pero se te ayuda. Y ante esta apertura que estábamos, bueno, ante esta situación que estábamos viendo de lo necesario que es llevar esta información para comprender las dimensiones del despojo que nos quieren hacer, pues también logramos hace como 2 años entrar a la Universidad Pública de Oaxaca por medio de talleres de radio y video. Pero estos talleres de radio y video, nosotros lo que nos propusimos desde un inicio fue sacar de la zona de confort a los alumnos y alumnas. ¿Qué significa sacar de la zona de confort? Que los vamos a llevar a comunidades donde vamos a dormir todos en el piso, donde vamos a comer lo que comen las comunidades, pero aparte también vamos a estar ocupando software libre. Y vamos a estar ocupando lo que tengamos a la mano para grabar. No vamos a estar pidiendo cámaras profesionales ni grabadoras, si las tenemos adelante, si no, con lo que tengamos vamos a ir. Y vamos a generar el contexto para que la gente, para que los compañeros y compañeras puedan llegar y hacer el trabajo necesario de recopilación de información y también regresar esa información a la comunidad y difundirla. Ahorita en estos dos años de estar con ellos trabajando, pues al inicio siempre trabajamos con el OpenShot, con el Audacity. Por desgracia, pues todavía no encontramos, y también les vengo acá a ver si me pueden recomendar un buen software de video, porque pues ahorita el OpenShot pues ya no nos da tanta apertura para lo que queremos hacer, pero en audio pues tenemos la posibilidad de la Adobe. Y hemos invitado a compañeros a dar estos talleres, ¿no?, de Adobe ahí en la universidad. Y ¿cómo hicimos esto? Pues bueno, aquí también les quiero hablar de que sacar de la zona de confort es también comprender nosotros que no podemos llegar a imponer. O eso también lo debatimos entre los compañeros que estamos en esta chamba de los talleres. Dijimos, pues no podemos llegar a imponer y, oye, ¿sabes qué? Tráeme tu máquina porque le voy a poner software libre. Porque estábamos peleando contra ya el conocimiento que yo tenía en la cabeza. Entonces, lo que hicimos fue generar máquinas virtuales por medio de USB, y por medio de estas USB instalar el Arduino. El Arduino, la verdad, lo bueno pues es que lo puedes trabajar en Windows, ¿no? El Arduino, trabajándolo con una máquina virtual, que en este caso pues fue Debian, y te das cuenta de que los compañeros pues van agarrando como que el gusto en ciertas partes de los procesos, ¿no? Entonces, unos agarraron el gusto al generar las máquinas virtuales, al ver, bueno, cómo generas una USB de arranque, todas estas cuestiones. Y otros pues ya más bien entraron a la parte de producción y dijeron, no, sabes que el Arduino está buenísimo, no tienes más tutoriales, y buscamos todos los tutoriales en video, y lo bueno es que los tutoriales de Arduino pues ya están en español, ¿no? Entonces, pues sí, genera ese interés. Ahorita por lo menos en estos dos años, de algunos 20 alumnos, 25 que hemos tenido en los talleres, pues más del 50% pues ya ha migrado al software libre, ¿no? Y para nosotros pues está chido, digamos, ¿no? Pero la idea es que, pues ahorita, como entramos en la universidad, pues la universidad tiene Mac y toda esta onda, entonces pues buscamos las alternativas para la Mac, o pues de plano llevar una de nuestras máquinas viejas allí a los escritorios de las cabinas de red video y netamente trabajar con software libre. Yo también me siento culpable porque pues yo una vez entré a un concurso y me regalaron una de esas maquinitas que mencionábamos ahí. Y, pero igual el Arduino, por ejemplo, para instalarse en Mac, no, pues ha tenido un buen de problemas. Mejor opté por rescatar una máquina vieja que tenía en mi casa y netamente instalar el Arduino para trabajar esas cuestiones con Audacity. ¿Y por qué nosotros entramos a esta dinámica en la universidad? Porque sabíamos que en la Universidad Pública de Oaxaca es este espacio donde están los chavos que van a irse a las comunidades, o en el caso estamos dando los talleres en ciencias de la educación, y ellos, por ejemplo, van a tener contacto con alumnos de diversos niveles, ¿no? Primaria, secundaria, ¿no? Entonces, como somos que se van a ir a las escuelas, pues dijimos, pues hay que mostrarles alternativas para ver si esos procesos educativos los llegan a meter alguna vez. Y bueno, ya de ahí me quiero saltar a otra parte, ya hablando de estos niveles. Lo que ustedes están viendo acá es la página de una radio que se llama Radio Desafío. Es una radio escolar que está en una secundaria en Oaxaca, y pues todo se puede meter en cualquier momento, todo el discurso, todas las fotos, todo el diseño más o menos, pues lo trabajamos con los chavos, y los que nos dieron el alojamiento pues es un servidor autónomo de México que se llama Espora, y Espora.org pues nos dio el servidor. ¿Y por qué se dio esta cuestión? Porque hubo un programa de una Secretaría de Educación Pública allá en Oaxaca, en México, que implementó radios escolares en cierto momento, pero ahorita ante el contexto político, pues pidió los equipos que había dado el dinero para comprar, ¿no? Entonces ellos no querían dejar de transmitir, ante esta problemática de que ya no puedo transmitir en FM, pues nos vamos a internet, y fue donde pues buscaron algunas alternativas, y fue donde nosotros pudimos entrar y decir, por medio de los chavos que iban a dar sus prácticas a estas escuelas, se hizo el contacto, y fue donde dijimos, le vamos a entrar, nos vamos a apoyar, prácticamente no les vamos a cobrar, no les van a cobrar nada por el servidor, va a ser cuestión colaborativa. Nosotros pues también, pues que sea lo mínimo, pasajes o algo, pero vamos a migrar todo al software libre. Y pues estamos conscientes que los niveles primaria y secundaria son más altos para estos cambios, ¿no? Y las dudas de los chavos pues siempre eran, bueno, primero pues explicarles un poquito qué es el software libre, después darles estas alternativas. Como les digo, no podemos llegar imponiendo, sino tenemos que crear esas alternativas, tenemos que dar esas sustituciones, digamos, de los programas que ellos están ocupando, ¿no? Como el Sara Radio, pues les instalamos el Radio. El Adobe Audition, pues les instalamos el Audacity, ¿no? ¿Y cómo funciona el Audacity? No, pues así, así, así, tienes todas las posibilidades que te da el Audition. Y otra cosa, ¿no? Así, que nos pasó en esta experiencia, que me pasó también en las primeras de demostrar que era el software libre, nos decían, oye, pero tu máquina se ve bien viejita, ¿no? Como que no tiene, no se ve bonito la pantalla y el software, ¿no? Como que si pones Windows, no sé, porque el Windows como que se ve acá más pro y tiene colores más bonitos, ¿no? Entonces, no, pues es que no va por ahí la cosa, ¿no? Es más como el uso de la máquina o la potencial de los aspectos, ¿no? Entonces, ese es como uno de los primeros problemas también que tienes que aprender a superar con los chavos, ¿no? Y a veces también, pues no solamente, y comprender que no es solamente el software, sino también a veces es la misma máquina, ¿no? Si tú te preocupas mucho por instalar el software libre, pero no te has preocupado por abrir la máquina y ver qué tanto de polvo tiene, pues también vas a tener algunas situaciones, ¿no? Entonces, son cosas que tienes que estar revisando con ellos todo el tiempo. Enseñarles, comprender que pues la máquina también tiene diversas entradas de audio, ¿no? Entonces, pues es muy interesante trabajar con estos niveles porque pues son los que más dudas te generan, ¿no? Los chavos, pues están, las chavas pues están muy pilas, están muy conscientes y te andan preguntando de todo, todo, todo, ¿no? Entonces, oye, pero si lo conecto aquí, si lo conecto allá, y si hago esto, o qué me recomiendas para hacer tal cosa, no sé, y también, pues dejarles claro que como no eres un desarrollador, todas esas cuestiones, te estás promoviendo, pero porque tú mismo estás aprendiendo, ¿no? Entonces, se trata de ir aprendiendo con ellos en la práctica. Acá, yo creo que dije que no tenía chavo. Rápidamente, hay algo muy importante, ¿no? Resaltar esta importancia de formar desde un inicio, o sea, desde los primeros niveles de educación, pues es importante para tener ya el lenguaje técnico del software libre, porque si no, pues vas a lidiar con estos conocimientos. Pero es que yo ocupé un programa bien, muy chido que me reproduce mejor, ¿no? O que me genera un streaming más con mayor calidad de esas cuestiones. Claro, no olvidar que también existen contextos políticos en donde queremos llevar estas informaciones o estas cuestiones, que a veces, pues como en México, que o no hay internet o a veces ni siquiera hay computadoras, ¿no? Otro problema que estamos viviendo ahorita, pues es, la verdad, yo con esta cosa no me entiendo muy bien, pero ahorita, pues yo al menos ya sé que se puede instalar software libre y lo voy a hacer. Si me voy a pelear con esta cosa, que sea que tenga software libre. ¿Por qué? Porque lo hemos, de verdad, sí lo necesitamos. El desafío de, o sea, ver esta cuestión política, más allá también de la cuestión del software, del hardware, es verlo en la construcción de las nuevas narrativas o del mismo nuevo periodismo, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, la era digital pues está implicando que usemos estas máquinas, perdón. Entonces necesitamos hacer, por ejemplo, el día de ayer hubo un problema con audio de una radio de Oaxaca. Y yo tuve que buscar un programa para poder manipular desde acá y que me mandara la clave para poder cambiar una cuestión del audio, ¿no? De un stream. Entonces, pues ya, y pues tuve que aprender a hacerlo con esto y prácticamente pues estuve desde que llegué del avión hasta antes de irme a cenar anoche jugando con esta cosa. Y bueno, porque también el trabajo nunca ha sido nada más de cabina, ¿no? Entonces es muy difícil que te lleves una grabadora, una consola, una máquina, una compu, a una marcha, a una manifestación, a una conferencia. Y hay programas, bueno, no los conozco, pero que ya te transmiten desde el celular, ¿no? Y te ahorran un buen espacio y cuestiones. Entonces, pues, empezar a ver estos desafíos también como las nuevas narrativas o todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, pues también, otra de las cuestiones, pues, es que lo que sigue pues es generar estas redes en cuanto a cuestiones técnicas, software y el uso de, pues sí, por ejemplo, de servidores autónomos. Ahorita estamos apoyando de alguna manera también a Radio Plantón, que es una radio magisterial del estado de Oaxaca y que ha tenido, y que ahorita sufre de muchos problemas, ¿no? De cuestiones técnicas, pero también de bloqueos constantes por medio del mismo gobierno mexicano, tanto del estado como federal. Y pues hemos sabido superarlo pues utilizando pues estas tecnologías y recurriendo a nuestros técnicos de cabecera, ¿no? Que la mayoría pues ocupan el software libre. Entonces, pues, pero también tenemos un problema de que ya se nos va a agotar el servidor, que es miradolinea.net diagonal 8506, que es pagado, pero decimos, no hay problema, no vamos a volver a pagar, mejor les vamos a decir a los de Spora que nos dan el servidor. Y bueno, yo tenía buenas ganas de entrar a los debates de todo lo que dijeron comentarios de hace rato, pero pues como no hay tiempo, agradezco el momento y durante estos días vamos a seguir compartiendo. Gracias.